Todos los borrachos con las manos bien arriba. Todos los borrachos con las manos más arriba. Una cumbia visera. ¡Vamos! Radio Norte 97.5. Las manos arriba. Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que no coopera, que se vaya de este baile. Cumbia, cumbia. ¿Te acordás cuando vinimos a bailar acá? Así, movemos la cola para acá y para allá. ¡Epa! ¡Ey! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡El que no hace palma! Saludos para el Yankee, loco. Vamos, carajo, nomás. Y dice: los pibes vamos todos a bailar, que la cumbia comenzó. Y a vos, gilgando, que no comida. Loca para otro baile, tómate la de acá. Venga, vamos todos a rachar, a que para escabiar y calor no se aguanta. Y el que quiera tomar, que le maten las manos, que te voy a convidar. Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que toma solo y no comida. Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que toma solo y no comida. Radio Norte 97.5.